You eat this monkey ass. Y si no, el israelí este, te quiero, tú eres un judío de mierda, perro, asqueroso. Vergüenza te tenía que dar. Eres más falso que Judas, Iscariote.